somos una comunidad de soñadores a quienes nos gusta transformar los desafíos en realidad. No creemos en lo imposible, no tenemos límites, no creemos en las fronteras, creemos en la cultura, el arte, el cine, la literatura. Somos ciudadanos del mundo y estamos en todas partes. Desde el otro lado del mar, Radio Bukowski, desde el mundo para todo el mundo. Os saluda Cristina Penalba. El silencio se mueve y se ha movido desde siempre, continuó diciendo mi padre mientras mirábamos hacia el callado manto del mar que despertaba bajo una bruma gris también muda. Ya se movía mucho antes de que existiéramos y seguirá moviéndose cuando hayamos muerto, porque el silencio es inmortal, pero no solo se mueve y no solo es inmortal, añado yo. El silencio también respira, aunque carece de pulmones, y camina, aunque carece de piernas, y tiene corazón, aunque carece de corazón. Y así, al albergar un corazón sin albergar un corazón, en su cuerpo sin cuerpo, está capacitado para sufrir, aunque no siempre lo haga calladamente, como por lógica podríamos pensar que debería hacer el silencio. No, en ocasiones puede oírse como aúlla por la pena o la soledad, como se desgarra de dolor y llora. Desde aquella primera lección de mi padre, tres veces lo he oído llorar, una de ellas con desconsuelo tal que fui incapaz de soportarlo y hube de alejarme, salir huyendo, abandonar al silencio en su extravío de desdicha intangible pero real. Por el contrario, casi nunca ríe. Y en muy pocas ocasiones, las más inquietantes y aterradoras, las peores, calla por completo, enmudece como si hubiera muerto. Y esa es la frontera crucial, la nada solidificada en abismo ingrávido. El silencio del silencio en silencio. Esta noche no sé si tenemos aquí un vampiro, al mismo Frankenstein, un hijo de Mary Shelley. Fernando Marías, buenas noches. Buenas noches. Con esos ojos que lo miran todo y lo ven todo. Bueno, lo miran todo, sí. Luego, ya que lo vean todo, es otra cuestión. Yo creo que lo principal, la primera condición para que ocurran cosas es mirar. Y luego, si ves, pues hay mucha gente que no ve, hay mucha gente que mira, o mira una pared blanca y ven otra cosa, y entonces, bueno, pues yo procuro ver lo que hay y a partir de ahí, sea bueno o malo, sacar mis propias conclusiones. Pero ahora sí, ahora te estoy mirando directamente y veo lo que veo, o sea, que no estoy viendo cosas raras. Y oyes. Y oigo. Vamos a hacer un recorrido por tu obra, que nos gusta. Y vamos a ir desgranando despacito, si te parece, desde tu primera novela, La luz prodigiosa, que fue premio de novela corta Ciudad de Barbastro en el año 91. Últimamente estuve en Barbastro hace poco y esto casi es lo que más me impresionó. De pronto que ocurrió aquello que yo siempre he defendido como algo muy importante en mi vida, porque yo creo que en la carrera de alguien que quiere escribir hay pocas cosas tan esenciales como el apoyo primero, el primer empujón que algo o alguien te da. Y para mí el premio de novela corta Ciudad de Barbastro le tengo un cariño enorme porque fue lo que me dio ese impulso. Yo realmente envié allí una novela y, bueno, no sabía. Yo quería contar una historia. Me salió un texto que podía tener la longitud de una novela, lo mandé ahí, ganó, y a partir de ahí siempre he dicho que me cambiaron muchas cosas en la vida, porque me empecé a pensar que eso de contar historias a otros, que a mí tanto me gustaba desde siempre, pues podía convertirse en encontrar un canal adecuado para llegar a más gente y para hacerme a mí también más sereno. Yo creo que una de las historias que tiene dentro las tiene que poner fuera. Si no las cuenta, acaba convirtiéndose en una especie de enfermedad. Así que yo, desde aquel premio de Barbastro, tan lejanísimo, pues ahí ya empecé a poder contar a los demás con todo el significado de la palabra contar. Allí nos contaste que Federico García Lorca no murió la noche del 18 de agosto del 36. Es que es una idea que me vino de pronto a la cabeza. Es decir, yo estaba viendo un programa de televisión en el que hablaban de un anciano, se veían las imágenes, un anciano andaluz que, según lo que decía el texto, estaba allí en un bar de la Plaza del Pueblo tomando un vino, era un hombre muy viejo. Y la voz en off decía que ese personaje de joven, cuando era joven, vigoroso, viril, podía haber sido el hombre que inspiró el personaje, un protagonista masculino de Lorca. Y entonces a mí, aquello de pronto, esa especie de... me provocó un pequeño colapso, es decir, alguien que ha sido tan joven, que ha representado, que ha generado que otro escriba un personaje sobre él. Cuando te escriben sobre ti, cuando inspiras un personaje literario, de alguna forma te inmortalizas o te quedas anclado en esa juventud que inspiró esa creación. Entonces, de pronto ver a esa persona convertida en un anciano, no sé qué proceso produjo en mi cabeza, y me encontré con la imagen de un Lorca viejo. Y a partir de ahí empecé a dar vueltas, empecé a investigar y descubrí que la pregunta clave que yo me hizo, como de hecho es también la pregunta clave que se hace en el libro, antes de empezar a escribir esta historia, yo pensé, ¿qué habría pasado si Lorca hubiese sobrevivido a su asesinato? Entonces lo primero que hice fue documentarme para saber si eso era históricamente posible. Y naturalmente esperaba encontrar, pues alguna nota, esto hablamos, este libro tiene ya muchos años, alguna nota de alguien que dijera, yo sabía que el cadáver no había aparecido, pero alguien que dijera, pero se supone que, parece que es seguro que... Pero lo que encontré es que, incluso avalado por los textos y por la investigación de Ian Gibson, que no existe el cuerpo de Lorca. Y de hecho hoy sigue sin existir la prueba del asesinato de Lorca, que es su cuerpo, no existe. Entonces yo ahí de pronto pensé, creo que tengo un tesoro argumental. Lo que a veces buscamos los novelistas, que tienes una idea, que yo lo comparo cuando veo aquellas viejas películas del oeste que tanto me gustan, de los buscadores de oro, que siempre, nunca encuentran el oro, pero cuando hay uno que de pronto lo encuentra, pues la pepita de oro, y sale ahí entusiasmado con su pepita de oro en la mano. Yo creo que un buen argumento es algo parecido. Cuando uno tiene una idea potente, y yo creo que aquella idea era una idea que estaba en el aire y tuve la suerte de atraparla al vuelo, porque es una idea que creo que es mejor la idea que la novela que generó, creo que es mejor que la serie de televisión que generó, creo que es mejor que la película que generó, porque la idea es tan apabullante que cuando comprendes que pudo ser cierta, y hace muy poco cuando tuvieron lugar pues los últimos acontecimientos fallidos alrededor de la búsqueda del cuerpo de Lorca y tampoco apareció, pues de pronto yo sentí una especie de inquietud de decir, pero esto que yo he contado en la novela, ¿será posible que sea cierto? La realidad no lo ha desmentido. Entonces, bueno, creo que tuve esa suerte de que ese argumento me cayera encima como un aerolito, me cayó, me golpeó, yo lo agarré y lo convertí en una novela que puede ser mejor o peor, pero que ahí está. Y que yo considero que es... la quiero mucho esa novela porque es lo que hizo que me pusiera a escribir, continuar escribiendo. Acabé esa novela, tuve la suerte que ganó el premio de Barbastro, eso me animó a escribir otra novela y aquí estoy. Te damos las gracias por la iniciativa de presentar esta novela a Barbastro, porque así te tenemos nosotros también aquí. Me suicidé hace 16 años. Así comienza esta inclasificable novela que relata la sofisticada venganza tramada por un criminal contra el policía que lo encerró. Esta noche moriré. Esa es más cercana, esa novela que yo creo que es... Sabes que tengo novelas para jóvenes y novelas para adultos. Yo creo que de las novelas para adultos, esta y la última son las dos que más me gustan. A mí, Esta noche moriré, que es un texto corto, en realidad es una novela muy corta, porque es una historia que lo que pretende es golpear brutalmente al lector y crearle una sensación, colocarlo en una especie de estado de shock, porque está contando una historia policial, una historia de venganza de un gánster hacia el policía que lo detuvo. Es decir, el argumento tal vez uno de los más habituales y más tópicos de la novela negra. Pero yo creo que le supe dar una especie de mirada casi metafísica, diría yo, de manera que me atrevo a decir, y los lectores que leen este libro me lo confirman, que es una novela que cuando la lees, cuando llegas al final, tienes la sensación de que algo terrible te acecha a la persona que está sosteniendo el libro en las manos. Y ese algo terrible podría ser un destino aciago. A mí, la idea de ser víctima de un destino aciago es lo que me inspiró esta novela. Yo la creé porque era una época en que todo lo que iniciaba me salía tan mal que llegué a pensar que había una suerte de Dios malvado que estaba empeñado, entretenido, además diría, porque yo decía, pero tan importante soy como para que esta fuerza quiera aplastarme y destruirme. Y de ahí surgió esta novela, que yo creo que al final es eso, más que una novela negra, es una reflexión sobre el destino y es una reflexión sobre la destrucción a la que, como no tengamos mucho cuidado, podemos estar abocados todos. Creo que el riesgo de autodestrucción de las personas, la capacidad de hacer las cosas mal y generar con eso desgracia, dolor y muerte, es algo que está ahí. Entonces, conviene reflexionar sobre ello para eludirlo. Juan Bas, a ti siempre muy cercano. Bueno, es que es mi amigo de la infancia. Yo, Juan y yo, tenemos la suerte, de que además no conozco a mucha gente que tenga esa suerte. Somos amigos porque en Bilbao, cuando mis padres vivían en el quinto piso, sus abuelos vivían en el primero y nos juntaban a los dos niños pues para que nos entretuviéramos. Y de aquello surgió una amistad. Yo creo que nos conocimos aproximadamente cuando teníamos pues 4 o 5 años. Y de aquello surgió una amistad que dura hoy medio siglo después. Eso es una suerte, sobre todo porque la vida nos demuestra a todos que los amigos de la infancia, de la juventud, las personas con las que dices esta persona va a ser estar en mi vida siempre, luego la vida demuestra que empiezan las divergencias, cada uno va por su lado, y a veces te encuentras con ese viejo amigo de la infancia y dices, no tiene absolutamente nada que ver conmigo, ¿cómo es posible que fuéramos tan amigos? En cambio con Juan Bas me ocurre lo contrario, es decir, seguimos siendo amigos íntimos como hermanos. Y eso yo creo que es una suerte tenerlo en la vida. Me parece que ahí puedo considerarme muy afortunado. Bueno, y él también, ¿eh? También me tiene a mí, tampoco hay que... Hicisteis una serie de televisión. Sí, hicimos una serie que se llamó Páginas Ocultas de la Historia. Y es una serie que yo creo que... Yo estoy muy contento de aquella serie, a pesar de que, bueno, no tuvo éxito y fue... Pero fue una serie de televisión en la que se propuso, nos propusimos contar historias en las que se retara la inteligencia del espectador, en las que se revisaba la historia, en las que se revisaba la política. Creo que fuimos bastante pioneros en el género hoy tan de moda del documental de ficción. Esta serie es del año 1996, es decir, los guiones son de aquella serie, luego la serie se proyectó más tarde, entre que se rodó y tal, pero nosotros la concebimos e hicimos en 1995, empezamos con el primer guión. Y la idea era contar, el título lo dice, Páginas Ocultas de la Historia, la idea era contar hechos que la historia recoge y que, sin embargo, podrían ser de alguna otra manera. Entonces nosotros cogíamos hechos famosos de la historia y los convertíamos en dábamos otra versión de esa realidad. Por poner un ejemplo del que todo el mundo ha oído hablar, se dice que John Fitzgerald Kennedy no murió, que quedó con el cerebro destrozado, convertido en un vegetal durante mucho tiempo. Eso se dijo durante mucho tiempo. Pues nosotros, esto era el ejemplo, cuando queríamos contar lo que era la serie, decíamos, pues es una cosa así, nosotros nos inventamos otras posibilidades de los hechos históricos. El primero de los episodios era precisamente La Luz Prodigiosa, el episodio de García Lorca, que claro, aquello sí que fue, a pesar de que se ponía en la 2, entonces no había televisiones privadas aún, o habían empezado ya, la verdad es que en el 92, sí, fue, yo creo que en el 92, ya. A lo mejor había empezaron. Alguna, bueno, ahí pero, tengo un lapsus. Pero en todo caso, ahí la verdad es que yo también, no, yo creo que sí existían, sí, ya, empezaron en el 90, sí, estaba seguro. Ya Telecinco, por ahí, bueno, pues todas, la cuestión está en que esa serie se ponía en la 2 de Televisión Española, los domingos por la tarde, compitiendo contra todo el fútbol y todos los deportes, pero ese pequeño hueco que tenía, pues llamó la atención de unos cuantos miles de telespectadores, que esto es lo que tiene la televisión, cuando llamas la atención y dices, ha sido un fracaso, solo lo han visto 700.000 personas, bueno, pues, y con el episodio de García Lorca, que realmente sorprendió mucho, porque, claro, se recibieron muchas llamadas en la centralita de televisión, porque contábamos esa historia de esa posible no muerte de García Lorca, y además utilizamos como presentador del programa, como conductor del programa, a Felipe Mellizo, que era un periodista muy conocido, muy querido. Este fue su último trabajo antes de fallecer. Y era una imagen la suya que yo creo que sumaba mucho a la superchería, porque claro, él era un periodista reconocido, un escritor reconocido, un nombre muy reconocido, y cuando él contaba tan serio que García Lorca no había muerto, pues realmente el espectador se quedaba diciendo, bueno, pero este hombre, ¿qué me está contando?, ¿no? Fue muy divertido hacer aquella serie. ¿Basada en obras tuyas? No, claro, no, de los 13 episodios eran 11 guiones originales, y luego cada una de las dos novelas que hemos citado estaba inspirada, uno de los episodios estaba inspirado en una de las novelas. Summer are calling me home. so good to be young then, in the season of plenty, when the catfish were jumping as high as the sky. A time just for planting, a time just for plowing, a time to be courting. Pues siempre que escucho esta canción me voy al pasado más remoto de mi propia vida, porque es la balada del álamo de Dimitri Tionkin, de la película que dirigió John Wayne, una película del año 60, y es la primera película que yo tengo recuerdo haber visto cuando yo tenía 2 años. Y claro, por supuesto, me pregunto muchas veces... 2 años. Bueno, 2 o 3, pero ya, vamos, pero por ahí. Es que además logré encontrar cuándo se estrenó esa película. En un libro que hay sobre los cines de Bilbao, encontré que esa película se estrenó en el cine Buenos Aires de Bilbao y ponía la fecha, ponía septiembre de 1961, con lo cual yo casi puedo saber que con 3 años recién cumplidos, pues vi esa película. No sé si era 61 o 60, bueno, lo tengo por casa. ¿Y qué pasó allí? Pues lo que pasó... Viendo aquella película, te quiero imaginar por allí. Mi madre siempre cuenta, entonces la sesión era continua, y es decir, que tú podías entrar a la primera sesión y ver la película todas las veces que quisieras hasta la sesión de la noche. Y entonces fuimos a la primera fila de arriba y ella recuerda, porque yo eso no lo recuerdo, que vi la película agarrado a la barandilla de la primera fila de arriba, y cuando acabó no me quise ir, hubo que verla otra vez, porque mi madre estaba... mi madre desde entonces detesta el álamo, la tuvo que ver 2 veces seguidas, pero me cuenta que yo estaba fascinado. Y yo he hecho mucha literatura y mucha ficción sobre mí mismo alrededor de eso. Después le he añadido muchas cosas, seguramente he inventado algunas, pero lo que sí tengo la sensación es que yo llegué a aquel espacio. Claro, para un niño tan pequeño, encontrarse de pronto en una sala de cine como eran los cines de antes, es decir, este cine era pues de los de la gigantesca araña de cristal en el centro de la sala, enorme, con 3 pisos, se hacía teatro también, o sea, un cine enorme. Y entonces, claro, entrar en ese espacio tan grande, que solo por tamaño de lo que un niño había visto, solo podía competir con una iglesia, es decir, es realmente el mismo concepto magnífico de un espacio gigantesco que te impone, el propio volumen del espacio te impone algo y te sugiere que ahí está pasando algo grande. Y entonces cuando yo vi que aquellas telas que había al fondo, aquella cortina, se abría y empezaba frente al mundo que yo conocía, que era el mundo gris de Bilbao entonces, los coches, la gente normal, la rutina, lo habitual, me encuentro de pronto que surgen allí una historia, colores, caballos, rostros de pronto gigantescos, que era el primer plano que a mí, claro, me descolocaba. O sea, ver por primera vez una película, yo creo que es una de las experiencias más grandes que puede tener un ser humano, una de las más determinantes, porque probablemente quien tenga una tendencia mínima a apasionarse por la narración, por las historias, por la exposición de sentimientos que una buena película puede ser, es que evidentemente ahí encuentra su gran tesoro. Dice, bueno, es que a partir de ahora yo, claro, ¿cómo no voy a ser cinéfilo? ¿Cómo no voy a ser lector si los primeros libros que te encuentras en tu vida te impresionan? Entonces a mí aquella película me dejó tan maravillado que ya desde entonces yo solo quería ir al cine. En el año 2001... Que en el año 2001... te dan el premio Nadal por El niño de los coroneles. Sí, yo ahí no creo que tuviera nada que ver John Wayne. Fíjate ni hasta nada, dónde ¿no? hemos llegado. Pero del salto que hay del 61 al 2001, pues son 40 años después. No había hecho esa comparación entre sí, 40 años, se dice pronto. Se dice pronto. Y también hay 40 años desde El Álamo hasta El Nadal. Porque es tremendo como el tiempo. Yo cada noche del 6 de enero que veo que hay un nuevo ganador del Nadal, lógicamente, pues aparte de alegrarme mucho por él, me fascina pensar que yo hasta hace 6 o 7 años decía, lo gané hace muy poco, y ahora ya empiezo a decir, sí, yo hace mucho tiempo que gané este premio, porque ya ha pasado mucho tiempo, es decir, ya casi pertenezco a los que son de la, bueno, pues de la generación que está en el pasado, no voy a decir en el olvido porque no voy a ser tan autodepresivo, pero sí es verdad que es mucho tiempo, que lo que es un impacto tan grande en tu vida como es ganar ese premio, de pronto pues te encuentras con que han pasado 12 años y que el 6 de enero habrán pasado 13 y que el siguiente 6 de enero habrán pasado 14. Y vamos a ir pasando, porque es tanto lo que tendremos que hablar contigo, sobre otras obras como La mujer de alas grises. Sí, esa. Es curioso el tema también. Esa novela, que yo creo que es mi novela más rara. Yo quise escribir, me apetecía escribir una novela rara y además me apetecía... Yo creo que ahora, pasado el tiempo, uno puede observar las cosas que ha hecho en su vida, las personales también, pero desde luego tal vez las de trabajo con más claridad. Y yo recuerdo que las personas de mi entorno, del entorno editorial, pues después de la novela que ganó el premio Nadal, El niño de los coroneles, me decían, hombre, a ver si escribes una novela, pues en esta línea, que esta ha sido una novela comercial, ha funcionado muy bien y también ha tenido respuestas críticas de calidad, en fin, hacer un tipo, una novela similar, ¿no? Y entonces, a mí eso, por mi carácter Géminis, que yo creo que en general todos tenemos tendencia a si nos dicen, haz esto, hacer lo contrario. Entonces yo, que soy un Géminis extremo, pues yo cuando vi que la gente me instaba a ir por un lado, dije, pues ahora voy a hacer una cosa completamente distinta. Que luego ha habido personas que me han dicho que seguramente eso jugó en mi contra, que a veces hay que aprovechar un momento de impacto que tú has tenido en, si pues he hecho una novela de estas características, pues hacer una similar para afianzar al público que tienes. Pero yo pensé que eso era perder tiempo respecto a lo que yo quería seguir haciendo. A mí me atraía mucho más, en ese momento era lo que yo deseaba, quería hacer un libro distinto, prefería señalar a los lectores que hubiera podido ganar con El niño de los coroneles, señalarles que lo que yo pensaba hacer siempre eran libros distintos unos de otros, aunque luego se parezcan en determinadas cosas esenciales, pero me gusta ser inclasificable, me gusta que no se puedan definir exactamente las novelas que escribo, que no se parezcan. Lo transmites, ¿eh? Y eso me apetece, sí, sí. Entonces no quería ir por... Me decían, el camino trazado es este. Yo digo, bueno, perfecto, pues ese es el que no vamos a tomar. Y entonces salió una novela muy rara, que además es una novela muy autobiográfica. Yo la releí hace poco. Quiero decir que es autobiográfica sin que yo lo supiera cuando lo escribí. Narra la prodigiosa peripecia de Teopista Vega, que es la protagonista, ¿no? Sí, es una mujer que una vive, mujer que fascinó al rey Alfonso XII. Una mujer en la época de principios del siglo XX. Es una película, una novela sobre los orígenes del cine. Y sobre todo, eso es lo que aparentemente es, pero luego hace muy poco decía que estuve revisándola para la edición en ebook que ha salido ahora. Entonces al releerla me di cuenta de que en aquella época, hablo de 2002 cuando la escribí, era una época muy turbulenta de mi vida, muy complicada, muy compleja, con enormes problemas, y releyendo la novela he descubierto que todos esos problemas están semiocultos, es decir, tal vez el lector puede leerlo sin notar nada raro, o sea, quiero decir, sin notar nada de que yo estoy hablando de mí, pero hay una oscuridad, hay un retorcimiento y hay una angustia en el libro que yo creo que responde al estado de ánimo que yo tenía y que me parece que es lo que deben ser los libros. Creo que los libros tienen que contar a quien los escribe. todos los libros cuentan a quien los escribe. Entonces, los estados de ánimo que tengas, eso se refleja en las novelas. Lo dices siempre. Hemos estado leyendo cosas sobre ti para poder hacer lo mejor posible este programa, y esto que estás diciendo ahora mismo es una constante en todas las entrevistas que te hacen. Cada vez lo veo más claro. Ya no veo... De la misma manera que creo que cada vez es más difícil escribir un libro nuevo, porque hay que encontrar un tema humano que te interese, yo creo que ahora vivimos en un momento en que la literatura es demasiado fácil, y por tanto no seduce al lector. A mí no me seduce como lector lo que se escribe ahora. Las novelas que se escriben no me interesan, excepto unas poquitas, no me interesan. Entonces creo que como novelista el deber del escritor no es escribir lo que el público espera de ti, sino buscar caminos nuevos para contar cosas nuevas, porque no hay que olvidar que lo más importante que hace un escritor es contarse a sí mismo. Cuando un escritor, quiero imaginarlo, fantaseo con ello, tiene 90 años, no creo que mire atrás y diga, yo vendí 1 millón de libros, o vendí solo 5.000, sino que lo importante es decir, yo he logrado irme de este mundo dejando la huella de quien fui en las novelas que escribí. In the southern part of Texas, in the town of San Antone, there's a fortress all in ruin that the weeds have overgrown. You may look in vain for crosses and you'll never see a one, but sometime between the setting and the rising of the sun, you can hear a ghostly bugle as the men go marching by. You can hear them as they answer to that roll call in the sky. Colonel Travis, Davy Crockett, and 180 more, Captain Dickinson and Jim Bowie, present and accounted for. Back in 1836, Houston said to Travis, get some volunteers and go fortify the Alamo. Well, the men came from Texas and from old Tennessee, and they joined up with Travis just to fight for the right to be free. Indian scouts with squirrel guns, men with muzzle loaders, stood together heel and toe to defend the Alamo. You may never see your loved ones, Travis told them that day. Those who want to can leave now, those who fight to the death let them stay. El mundo se acaba todos los días. Premio Ateneo de Sevilla. Ese título me encanta porque me no encanta. Es mío. No, no, no. Es que lo escuché una vez cuando estaba escribiendo la novela, que era, para mí esa novela es una frontera, porque yo quería escribir, ya empezar abiertamente a escribir sobre mí mismo y sobre lo que yo he ido aprendiendo de la vida, y digamos un poco abandonar los argumentos más convencionales, más la narración más convencional, para empezar a adentrarme en otro tipo de historias. Y un día iba por la calle y escuché en un semáforo esas cosas que también te regala la vida, porque la vida, cuando uno hace recuento como ahora, te das cuenta que te regala muchas pequeñas cosas, grandes y pequeñas como esta, que bueno, que seguramente no es tan pequeña. Había dos señores mayores en el semáforo parados junto a mí esperando a que se pusiera verde la luz, el semáforo, y uno se veía que estaban hablando de algún tema que les preocupaba, algún problema que debían de tener, y el que hablaba, que parecía el no afectado por ese problema, le decía a su amigo, no te preocupes, que ya verás que de eso se sale, que no es para tanto, que mira, pero si total, si el mundo se acaba todos los días. Y yo lo escuché, y lo primero que hice fue, al llegar a mi casa, mirar en Google a ver si la frase existía en alguna parte, y entonces, al ver que no estaba registrada, que no es el título de nada ni nada parecido, pues rápidamente me la apropié, porque me pareció una frase maravillosa que de pronto surgió así. Aquel señor que siempre me he preguntado, digo, alguna vez fantaseo cuando hablo de esto, digo, a lo mejor alguna vez de pronto, cuando cuento eso en una radio como ahora, por ejemplo, un día a lo mejor va a aparecer alguien y va a decir, oiga, mire, yo le he oído 8 años después de aquel libro y era yo el que iba a aquel semáforo el que dije aquella frase, porque me parece un título realmente estupendo, que además tiene el doble sentido del fin y de lo oscuro y de lo destructivo y de lo atroz y de lo terminal, y también el doble sentido de lo positivo y de lo que emerge y de lo que resurge, porque ciertamente, si es verdad que el mundo se acaba todos los días, también por fuerza debe serlo que empieza de nuevo cada día que es que una empieza. Revisión del mito, que hay, luego más tarde hablaremos de los mitos, de Dr. Jekyll y Mr. Hyde y demás cosas. Y demás, ¿verdad? Cosas. Bueno, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, yo creo que siempre he sido Dr. Jekyll y Mr. Hyde, entonces creo que todos lo somos. Creo que lo que es importante, el primer paso para curarse de ello es ser consciente de que todos lo somos. No podemos ser tan ingenuos de pensar que hay nadie que no es Dr. Jekyll y también Mr. Hyde. Y es una novela en la que yo quise hablar de mi larga y dolorosa relación con el alcohol. Quise contar esa historia porque me pareció que era necesario contarla. Creo que a mí casi me cuesta la vida y cuando lo superé y me salvé y me encontré en un mundo nuevo en el que encontré que la suerte me cambiaba, porque el alcohol anestesia la suerte. La gente que bebe esto lo ignora, pero yo lo descubrí cuando lo dejé. Y entonces, cuando pasó un tiempo considerable y ya me sentí curado moralmente de todo aquello, decidí que tenía que escribirlo, decidí que es una de esas experiencias que uno ha conocido, que tiene que contar, porque es posible que le sirvan a alguien más. Y luego, la novela, que a mí me gusta mucho, porque es una novela muy extraña, es una novela que casi echa fuera al lector. Es una novela que empieza de una manera que tú la empiezas a leer y dices, bueno, a ver, ¿por dónde va esto? Y de pronto el escritor te va poniendo obstáculos como pareciendo, lárgate de esta casa, fuera, vete, quédate solo si verdaderamente te está interesando lo que estás leyendo. Lo que convierte entonces una novela muy personal, muy oscura, muy retorcida. Y uno de los éxitos que yo considero de esa novela es que ha habido varias personas que no conozco que también sufren esta tremenda enfermedad y que me han dicho que es el mejor libro sobre el tema que han leído. Entonces eso es una cosa que a mí me gratificó mucho, porque de alguna forma es la razón. Yo quise contar mi experiencia personal y ver que personas que sin conocerme de nada y que han pasado por la misma experiencia personal lo hacen suyo y lo aplauden, pues me gusta mucho. Creo que es el éxito grande de ese libro. Todo el amor y casi toda la muerte. Bueno, eso también todo. ¿Qué títulos más exagerados tengo? Pero qué bonito. El mundo se acaba todos los... Premio todos. Primavera de sí. Novela del 2010. Pero todo es excesivo y atroz, ¿no? El mundo, la muerte, el final. La palabra muerte está en un montón de mis títulos. Bueno, creo que, claro, es parte de la vida, ¿no? Entonces, esa novela pues también tiene elementos autobiográficos, pero yo creo que ahí se expande mucho más. Es una novela muy ambiciosa. A mí me gusta mucho. Creo que es un libro que contiene muchas cosas. Creo que tiene muchas vivencias personales, pero que también tiene muchas miradas sobre lo que es la literatura, apuestas de hacer una especie de género negro diferente, una novela también muy psicoanalítica, muy de introspección, y al final una novela sobre la imprescindible búsqueda de la verdad. Yo digo que también es autobiográfica en ese sentido. Al final lo que cuenta es la historia de un hombre que está buscando una verdad sobre el hecho más crucial de su vida, que tiene que saber si eso que está buscando, tiene que conocer cuál es la respuesta. Todos debemos conocer cuál es la verdadera historia de nosotros mismos, ¿no? De quiénes somos exactamente. Cuando hay un hecho que de pronto es una puerta cerrada en nuestra biografía más esencial, creo que la obligación de los seres humanos es abrirla. Y entonces es una novela que, aunque es muy extensa y pasan muchísimas cosas, y hay amor, y hay sexo, y hay violencia, y hay muerte, y hay fantasía, y hay ciencia ficción, y hay de todo, pero al final lo que hay sobre todo es la historia de un hombre que está buscando la verdad sobre su propia vida. Invasor. Bueno, Invasor es una novela... Es impresionante. Que aunque se ha reeditado ahora, es una novela con una biografía peculiar. Es una novela que yo escribí en 2004 contra la entrada de nuestro país en la guerra de Irak. Y es una novela que fue un fracaso considerable porque era una novela que tenía un mensaje político muy claro, pero lo contaba en clave de novela de terror. Con lo cual, aquellos a los que podía interesar el mensaje político al ver que era una novela de terror, no la leyeron, y el posible público que te puede generar la literatura de terror, todos los lectores de ese género, que son muy fieles al género, cuando vieron que era una novela política, también la dejaron fuera de sus posibilidades. Fue premio Dulce Chacón. Bueno, ese es el orgullo que me dio la novela, porque el premio Dulce Chacón, que ya lamentablemente creo que no se falla, ya no se da en Zafra, en Extremadura, ese premio se creó para premiar novelas ya publicadas, no novelas inéditas, sino novelas publicadas, que de alguna forma estuvieran muy comprometidas con la realidad social y política de nuestro tiempo y de nuestro país. Era un premio que naturalmente pues tenía detrás el espíritu y la mirada y el nombre también de Dulce Chacón, y para mí fue una alegría muy grande ese premio, porque fue una especie de reconocimiento. A veces cuando el reconocimiento que se espera, el más habitual, el del público, el de un gran premio, el de que la gente hable de la película, pues no, lo que ocurrió fue el premio Dulce Chacón. Y luego lo que ocurrió es que un tiempo después un productor de cine se interesó en hacer la película y la hizo. A mí me gustó mucho la película. Los lectores de la novela, como la novela es muy distinta a la película, se preguntan cómo me puede gustar mucho. Pero a mí en realidad lo que me gusta mucho, tal vez recordando aquel día en que vi El Álamo, la primera película que vi, lo que en realidad más me ha gustado de todo es sentarme un día en una sala de cine a ver en una pantalla que los personajes, en vez de ser los de la película de John Wayne o con los de cualquier otra película, pues eran los que yo había creado. Y es muy, muy fascinante para un novelista cuando dices, yo he escrito ese personaje y ahora ese personaje tiene el rostro de Antonio de la Torre y su voz, y hace cosas que yo he escrito y hace otras que no he escrito, porque era una adaptación muy libre. Entonces esa experiencia es tan fascinante que yo creo que un novelista no la puede dejar pasar. ¿Hacéis una edición Imagine Ediciones? Sí. También el libro salió después de la película, porque yo quería reeditarlo, pero los editores hoy en día no están muy por la labor de editar novelas antiguas, que en su día, la verdad es que la novela tenía todo para no ser reeditada, porque era una novela que salió 8 años atrás, que fracasó, y que los editores con los que yo hablé me decían, hombre, una novela que no ha funcionado, una novela que ahora se ha hecho una película, pero ¿quién nos dice que la película va a tener éxito? A mí me pareció que era necesario reeditarlo y por eso lo hice con Imagine, porque quería que el libro estuviera, por si algún espectador veía la película le interesaba y quería leer la novela, pues dije, bueno, pues la novela. Por eso ahora sale en ebook también, porque quiero que sea lo más accesible posible. Así que ahí está. Desde Texas a Montana, desde Kansas a Oregón, cruza Maki en la baja, con el aire del ciclón, y su camino solitario guían siempre luna y sol. Es su amigo, su caballo, la llanura es su mansión. Un revólver lleva al cinto, cuelga un rifle de su arzón, y a la espalda con donaire lleva Maki su acordeón. Pasa, deja un rastro de temor, y son muchas las rancheras que suspiran Maki por su amor. Caminante del desierto, los poblados siempre huyó, y tiene paz por su valor. Y malas lenguas propagaron que era un paria, paria bravucón, pero Maki de la baja no hizo caso del clamor. Y una noche que hasta Dallas su amor me llevó. Un caballo sin jinete al desierto. Regresó. Fernando, si te parece, pasamos así como muy deprisita. Nos gustaría detenernos en cada uno de tus libros, pero ¿qué has escrito infantil y juvenil, como Los Fabulosos Hombres Película, El Vengador del Rif? Eso es una... Detente tú donde más te apetezca. Eso es una trayectoria que yo empecé a hacer casi por curiosidad. Me lo recomendó mi querido amigo Lorenzo Silva, que había escrito una novela juvenil, y me dijo, oye, ¿por qué no pruebas ahí? Yo tenía una historia que dije, bueno, voy a probar. Y la verdad es que el mundo de la literatura juvenil, ese sí que me ha dado muchas alegrías. Porque yo primero hice varios libros, hice... Los Fabulosos Hombres Película, El Vengador del Rif, La Batalla de Machichaco, novelas juveniles en las que yo he procurado en todas romper un poco, tratar al lector como si fuera más adulto de lo que realmente es. Yo creo que la literatura juvenil debe abrir nuevas fronteras para los jóvenes. Creo que es una herramienta estupenda para revisar nuestra historia y para hablar de cosas que a veces en otros ámbitos no se hablan. Así que a eso me dediqué, y esos tres primeros libros me llevaron a Cielo Abajo, que es un libro que yo, es uno de mis libros más queridos, porque primero es una novela sobre la Batalla de Madrid. Yo desde hacía mucho quería hacer un libro sobre Madrid, porque llevaba muchos años viviendo aquí. Madrid me recibió, yo adoro la ciudad de Madrid. Y entonces la Batalla de Madrid me parece que es un hecho histórico de gran épica, o sea, creo que tiene todos los elementos. Así que quise hacer una novela sobre ese asunto. Y es una novela que salió muy bien porque ganó el premio Anaya, luego ganó el Premio Nacional de Literatura Juvenil. Y es un libro que todos los años yo sigo visitando institutos para hablar de esta novela, que es ya un clásico entre los lectores jóvenes, que yo creo que la mitad de los maestros de España, por decir una cifra simbólica, pues conocen este libro y lo recomiendan, y es para mí un placer muy grande ver que hay chavales muy jóvenes que siguen fascinados por este libro, que me permite hablar de muchas cosas. No es una novela, como a veces se ha dicho, sobre la Guerra Civil. La Guerra Civil está, pero habla de muchas más cosas. Y es un libro que, por lo que sea, está en estado de gracia porque sigue funcionando tantos años después. Es una de mis novelas más queridas. Y con ella yo siempre digo que inicio una trilogía que para mí es una revisión de la memoria histórica de nuestro país, de la Guerra Civil, que son Cielo Abajo, Zara y el Librero de Bagdad y El Silencio se Mueve. Cada una de ellas trata un tema concreto de eso que es lo que yo considero que es necesario revisar, tan necesario, tal vez porque me psicoanalizo y pienso que una persona es más sana cuando mira con todo el valor posible a los errores de su pasado y las cosas que se hicieron mal para no volver a cometerlos. Pienso que si esto lo hace una persona, pues también debe hacerlo un país, también debe hacerlo una comunidad, también debe hacerlo una sociedad. Por lo tanto, yo con mis libros trato de generar el deseo de mirar hacia ese pasado para conocerlo. Me precio también de que no son libros, yo no dirijo, son libros que hacen preguntas. Yo a los lectores jóvenes que a veces, muchas veces me preguntan, ¿y tú en la guerra en qué bando estabas? Yo digo, yo en ninguno porque no había nacido, pero no, les digo, pero no se trata de bandos, se trata de generaros preguntas para que vosotros averigüéis qué es lo que pasó en este país hace tanto tiempo y que veáis, pues bueno, lo que os puede interesar de eso que descubráis. Y yo creo que esa es una experiencia muy interesante porque también ha habido chavales jóvenes que me han dado respuesta a esas preguntas verdaderamente gratificantes. Con esos tres libros, pues yo he hablado de ese tema, creo que he cumplido pues un deseo que tenía hace mucho tiempo, que es de revisar determinadas cuestiones que yo quería poner en papel, quería contar en novela, quería firmar libros que tocaran ese tema y ese compromiso. Y ya lo he hecho, y ahora pues estoy en ese momento en que mis dos novelas últimas para jóvenes y para adultos salieron en 2010, Todo el amor y casi toda la muerte y El silencio se mueve, con el que empezábamos, y ahora estoy como pensando qué es lo siguiente que escribo, porque yo llevo ya 3 años sin escribir, estoy empezando a pensar si no seré un vago. A mí me gusta que hayas dado un tratamiento a los jóvenes como de adultos, porque los adultos hemos leído algunas cosas que has escrito para jóvenes y nos encantan. Yo creo que eso es un acierto, de verdad. A veces sí, cuando yo pienso que sí. Hecho, Prisioneros de Zenda, que lo he leído porque me lo compré hace nada en la Feria del Libro de Alcalá, y desde luego me lo he pasado bomba leyéndolo. Prisioneros de Zenda es un libro que hemos hecho el ilustrador Javier Olivares y yo. Precioso. Por nuestra pasión desmedida por el cine de aventuras y por la literatura de aventuras. Decidimos hacer un libro que estuviera mitad ilustración, mitad texto, que estuviera fundida la ilustración con el texto, fusionada, y que rindiera eso, homenaje a la pasión que tenemos por todo ese mundo, ¿no? Es un libro, Javier dice que está enamorado de él, yo digo, yo no llego a tanto, pero casi. O sea, casi. Porque la palabra enamoramiento para un libro a lo mejor es un poco excesivo, sobre todo para un libro es precioso, que ha hecho uno mismo, ¿no? Está todo muy pero cuidado. Es un libro que para mí sobre todo tiene un punto de vista que encaja, es coherente con lo que acabo de decir. Son cuatro historias de aventuras, pero en las que siempre se demuestra que lo que verdaderamente importa es el ser humano y el corazón humano. Yo creo que la literatura de aventuras, cuando cuenta solo la peripecia o el escenario exótico, pues no va a ninguna parte, ¿no? Creo que esa literatura en la que desde el escenario exótico se ahonda en las oscuridades del alma humana, pues a mí eso es lo que me interesa hacer. Y eso es, eso sí, es muy bonito y muy colorido. Hay un montón de colectivas. Hemos visto muchas, muchísimas colectivas que haces además con personas importantísimas en el mundo de las letras. Nos ha gustado mucho estar viendo toda tu trayectoria, que no la conocíamos tan minuciosamente, claro. Por ejemplo, el tema de Visconti, historia de las fotografías, Suiza y la inmigración, que la haces con Imagine Ediciones, también con Silvia Pérez Trejo, Salgariana, Bilbao de Cine. Es un montón de libros. Si nos fuéramos deteniendo, es increíble. Te prometo que lo he ido leyendo. Ya lo veo, ya hasta lo veo. Hasta las comas. Pero... Y me he quedado, sí, me ha impresionado sobre todo la calidad. Esos son libros de los sobre que van todo, en todas las sí. colectivas, es impresionante. Pero esos libros colectivos son normalmente te encargan. Para mí hay dos etapas ahí. Lo que me encargan a mí como autor, simplemente que voy y colaboro y hago un texto, o lo que ya empiezo a hacer hace algunos años como editor, es decir, que soy yo el que organiza el libro colectivo, el que decide el tema, el que busca la editorial, y a partir de ahí pues he hecho algunos libros, por ejemplo, un libro al que yo le tengo especial cariño, que es un libro contra el maltrato de género llamado 5x2=9. Ese libro también yo creo que fue importante porque ahí reunimos a mujeres maltratadas con escritoras, salió un libro de textos, de experiencias, creo que es un libro... En el programa que le hicimos a Silvia... Hablasteis de él. Hablamos de él, leímos... Ese libro yo le tengo mucho cariño porque creo que es un libro de esos que aunque han pasado 4 años todavía está ahí, todavía es de esos libros que era necesario hacer. A veces un editor tiene que plantearse que un libro dice, bueno, va a dar dinero, ojalá lo dé porque nos permitirá hacer más cosas, pero hay algunos que si luego no dan excesivo dinero, no tienen un gran éxito de público, no importa porque son libros que es necesario hacer y que deben estar ahí. Y eso, por ejemplo, lo he hecho también como editor de juvenil, pues en un libro contra el acoso escolar, que también me parecía que era necesario reunir a un número importante de escritores que escribieran contra ese tema. Creo que la labor editorial puede hacer mucho por los lectores como personas, como ciudadanos, y creo que es muy importante que el editor no solamente toque aquellos temas que le divierten o que pueden ser comerciales, sino que también es muy necesario hacer una labor en la que se dé un valor a esa cultura que puede ser menos rentable a primera vista, pero que su rentabilidad es el hecho de estar hecha, de estar ahí, de existir y de servir como brújula para las personas que puedan necesitarlo. Me interesa y lo voy a leer, Leyendas de Becker, La Traslatio Literaria y Jacobea, El 2 de mayo, es que es increíble. Este título, Lo breve, si breve. Bueno, ese título es un libro de cuentos que hizo mi editor. Amigo Juan Bas, él fue el editor. Él dirige en Bilbao La Risa de Bilbao, que es una semana, un festival literario alrededor del humor. Y entonces cada año hay un libro de relatos. Y el título del libro a mí me pareció muy adecuado, se lo definió él y lo inventó él, pero era, pues bueno, un libro de cuentos que le pareció que el título más adecuado era, pues llamémoslo así, ¿no? Lo breve, si breve, puntos suspensivos, ya sabemos todos el resto, eran cuentos cortos de humor, que es un género, verdaderamente, a mí me pidió un cuento y es el género más difícil que yo he abordado, escribir cuentos de humor me parece muy complicado, me parece muy difícil, porque creo que la literatura de humor, sí, un golpe de humor, un adorno, un tono, pero, por ejemplo, hacer una novela solo de humor, invariablemente me ha ocurrido que en la página 50, aunque me guste mucho y me divierta, digo, allá, pero es que no le veo, no es lo mío, ciertamente. El libro del Boyer, Culo subido y otros relatos de humor. Iríamos, no pararíamos. La herida oculta y seguimos. Y seguimos, sí. Y seguimos. Hasta el día de hoy. Madre mía, antología retrofuturista. Vamos a hacer una paradita. Respiramos y continuamos hablando con Fernando Marías como editor y de un proyecto nuevo, maravilloso, que nos encanta porque en estos tiempos que corren nos pareces un arriesgado. Pero nos ha gustado muchísimo el proyecto, ahora lo contamos. Fernando, tenemos ahora mismo cronotemia, ¿lo digo bien? Cronotemia. Lo dices muy bien. Hay ya tres libros de esta... De esta aventura. De esta aventura maravillosa. Sí, se llama Hijos de Mary Shelley y que, bueno, es una recuperación. Yo creo que los amantes de la literatura de terror, que obviamente todos amantes de la literatura de terror o no, conocemos al monstruo de Frankenstein, pero no todo el mundo sabe que la novela Frankenstein surgió de una noche la noche del 16 de junio de 1816, en que un grupo de escritores, entre los que estaba el matrimonio Shelley, en que estaba Lord Byron, Polidori y otros, decidieron contarse historias de terror para matar el tiempo, y de ahí surgió Frankenstein. A mí un día de 2008 se me ocurrió, ¿por qué no hacer lo mismo hoy? ¿Por qué no buscar autores de nuestro tiempo, darles un tema de terror o de miedo relacionado con lo fantástico y pedirles que cuenten un cuento y que lo cuenten, en vez de frente a la chimenea, que lo cuenten frente al público? Y eso es Hijos de Mary Shelley, básicamente. Cada año elegimos un tema, cada año reunimos a un grupo de escritores que cuentan esa historia al público y cada año añadimos conceptos nuevos y cosas nuevas, porque el primer año fueron solo 10 relatos con otros tantos escritores, el segundo año ya se sumó la música, este año ya se ha sumado también un monólogo musical del que acabamos de escuchar la maravillosa voz de Ruth González interpretando La Sirena Negra. Precioso. que es un monólogo de terror musical escrito por Vanessa Montfort y que se estrenó en abril en Alcalá de Henares, en las mesas. Justo sí. Ese fue, eso donde fue el te estreno. Conocimos. Sí, el estreno mundial fue ahí. Fue precioso. Y ahora estamos pues haciendo lo que este proyecto ha generado ya, que es una gira en la que vamos por distintas ciudades subiéndonos al escenario para contar estas historias de terror. Es curioso cómo historias de terror lo quiero Lo quiero aclarar, no solo historias de terror. Es decir, para mí Frankenstein es una novela que desde el terror y desde lo romántico y desde lo gótico habla de la soledad del ser humano. Es decir, que pienso que es una novela muy lírica, muy metafísica, muy honda, y pienso que los temas que toca, pues por eso la novela ha perdurado y ha permanecido. Es decir, que cuando digo historias de terror debería decir algo más, debería decir historias de terror que tomen al ser humano como elemento esencial de su discurso. Es decir, historias de terror que, como antes decíamos de la aventura, hablen del ser humano, hablen del corazón, expliquen lo que pasa por el interior de todos nosotros. O sea, libros, cuentos, relatos que miren dentro de nosotros, pero que lo cuenten en clave de terror. Y la verdad es que el ver a tantos autores sobresalientes convertidos en actores es una experiencia muy curiosa, porque hay algunos que no les gusta nada, que no se lo pasan bien, que se angustian, que se ponen muy nerviosos antes de subir al escenario, y otros que descubren en esa adrenalina del momento previo de actuar pues una fuente nueva de inspiración y de energía, porque verdaderamente es muy excitante la idea de estar en el escenario diciendo: ahora salgo yo a hablar y sé que hay delante de 200 personas sentadas escuchándome, ¿no? Entonces, así llevábamos meses detrás de ti, pero claro, es que continuamente estás. Estoy por ahí haciendo por ahí la gira de Hijos de Mary Shelley 2013. Sí, nosotros estuvimos en Diablos Azules, cuando se presentó el libro. Cuando se presentó, ahí nos miramos un poco de refilón, pero no nos saludamos, todavía no nos habían presentado. Es verdad, estuvimos por allí, pero todavía eso fue después, sí. Yo feliz porque me senté en que de repente me di la vuelta y vi un cartelito que ponía: aquí estuvo sentado Ángel González, que es mi poeta de referencia. Sí. Y te quiero decir que de momento es una trilogía. Sí, bueno, de momento es un libro por año. Un libro por año. Yo solo he leído este. Me encanta la presentación, la maquetación. Sí, tener el libro en las manos es muy agradable. Es un libro artefacto, es un libro que pretende ser algo más que un libro. A mí me gusta que sea un objeto, que tenga estas cubiertas que también significan algo, que tienen una historia interior. En fin, me gusta que sea así, que sea... Es diferente. Te voy a leer una cosita que al abrir yo tenía aquí. Tengo muchas porque me gustan cosas del libro. Pero dice: Tristán, Tristán, si ella no te llega a contagiar anoche, tú no padecerías la cronotemia en un futuro. Y entonces, ¿cómo podría estar yo aquí? ¿Cómo habría podido viajar a mi pasado para salvarte si no hubiéramos sido contagiados? Lo que tú y yo debemos evitar estrictamente es que Mario viaje desde el futuro y te dispare desfigurándote. El resto deberá mantenerse igual. Tú serás un enfermo de cronotemia y tendrás que ir con cuidado el resto de tu vida para que no te descubran. Pero no creo que te sea difícil. Ahora tienes toda la información necesaria para poder hacerlo. Este es el relato de Félix J. Palma, que es el que inventó la palabra cronotemia. Y la verdad, bueno, es que este primer libro trata del viaje en el tiempo. Se convocó a 10 escritores para que hicieran cada uno un cuento sobre el viaje en el tiempo. Y este es el de Félix, que bueno, verdaderamente, como en todas sus obras, pues es un auténtico delirio y un auténtico juego de muñecas rusas que acaba absorbiendo al lector. Veníamos, claro, ya un poco familiarizados con los mitos a los que nos tienes acostumbrados, como son Drácula, bueno, sí, Frankenstein, o sea que no nos extraña nada. Sí, en la literatura haber llegado de terror, hasta los hijos de claro, es que yo creo que es una de las fuentes primeras de todo lector. Es decir, cuando uno... ¿Qué aficionado a la lectura no ha leído Dr. Jekyll y Mr. Hyde o Drácula, claro, o Frankenstein? Yo creo que son libros de una referencia muy clara, ¿no? Claro, el hombre lobo. Claro. Sí, todo esto. Estos son los libros que hice para la editorial 451, en la que de nuevo era una revisión de los mitos del terror escritos por autores actuales. Y yo creo que demuestra, pues eso, que siempre, en realidad, el género fantástico, el género gótico, pues siempre ha sido de mi interés. Sí, con los tiempos que ahora mismo tan modernos, nos tenemos que ir a esa isla desierta que en algún momento te preguntaron, nos llevaríamos toda la obra tuya porque pasaríamos de la emoción a la diversión, bueno, en un momento. La soledad es el hogar del monstruo. Sí, ese es el último libro, dijo Mary Shelley, con un título que representa muy bien pues lo que es la, lo que es esa idea, ¿no? Que el monstruo es un ser sobre todo solitario. El monstruo no tiene por qué ser necesariamente malvado, terrorífico, agresivo. El monstruo, de entrada, lo que lo define es la soledad. Y eso puede llevarlo a comportarse de una manera o de otra, ser de una manera o de otra, pero la soledad es la que lo hace ser quien es. Se nos ha ido el tiempo volando. El tiempo. El si tuviéramos una máquina tiempo, del tiempo para volver atrás. Pero ¿nos puedes hablar un poco de este último libro? Y de La soledad es el hogar del monstruo. Bueno, pues donde ahí se reúnen ya un montón. Porque esa tendencia del primer libro, en el que solo había 10 autores, ha sido inevitable ir sumando. De pronto te encuentras con un amigo, compañero, que tengo un tema estupendo para ese libro, tal, total. Que en el último, Hijos de Mary Shelley, La soledad es el hogar del monstruo, de 27 autores, lo cual en este tipo de libros pues es un récord, ¿no? Y es que, claro, cuando hay voces que tienen cosas que contar y tú tienes la posibilidad de aglutinarlos y de darles ese espacio de voz, yo creo que es muy importante hacerlo. Creo que me gusta la idea de que ese club de los Hijos de Mary Shelley, ya seamos, estemos en el 77 escritores, sin contar a los músicos, a los rockeros, a los autores multimedia, fotógrafos, cineastas que se van sumando. Y entonces, bueno, pues es un club que ya va teniendo mucho sentido. Esa chimenea que fue virtual, que yo imaginé en 2008 diciendo podríamos empezar a hacer esto, pues ya se ha convertido en una realidad que tiene mucho sentido, porque además creo que en estos tiempos es necesario inventar lo más posible, es necesario no perder la fuerza para apoyar y para empujar la cultura cuanto haga falta y un poquito más, para que siga estando ahí, para que siga resistiendo. Creo que es un compromiso que debemos mantener todos. ¿Por qué es tan difícil editar? Porque no se venden los libros. Entonces, como no hay ventas, pues lógicamente los editores, cuando hay una inversión X que supone un libro, por pequeña que sea, pues claro, esa inversión la hay que recuperarla, porque si no, no se puede hacer el siguiente. Entonces, pues eso es lo que está con mayor o menor desesperanza acogotando contra las cuerdas, esa no venta de libros. La piratería influye también, está acogotando a los editores, porque claro, si sacas un libro y no se vende, y sacas otro y no se vende, y sacas otro y no se vende, llega un momento en que la balanza empieza a desequilibrarse. Y yo creo que básicamente, pues el problema es ese, y básicamente es que estamos ante un tiempo nuevo en el que va a ser necesario definir formas nuevas de edición, definir formas nuevas de lectura, definir formas nuevas de publicación, no solo para editores, sino también los autores. Tendremos que pensar que el mundo que conocimos allá por hace tanto tiempo, cuando a mí me dieron el premio Nadal, pues era otro mundo. No tiene, el mundo editorial de entonces no tiene nada que ver con el que hay ahora. Y el que hay ahora se está definiendo. El que hay ahora es un terremoto que está acabando de asentarse. Tendremos que ver pues qué edificios se han caído, cuáles quedan de pie y qué posibilidades tenemos de resurgir. ¿Cómo agradeceré tu generosidad? Eres mi corazón que ya no late, el último aliento de mi alma acorralada por el tic-tac del reloj, y a cambio de tu ayuda infinita, yo solo podré darte las gracias, nada más que darte las gracias, Fernando Marías. Gracias a ti. Ha sido, no sé, no voy a decir nada porque cualquier palabra se quedaría pequeñita. Un placer conversar de libros. Y de uno mismo también, rememorarte y revisarte, yo creo que es una de las cosas más sanas que se pueden hacer. O sea que soy yo quien te da las gracias a ti. Pues de verdad, gracias. Ha sido todo un placer y un honor que estés en estos estudios. Gracias a vosotros. Que colabores tanto con esta ciudad que queremos. Y un placer hacer esta trayectoria a tu lado, de tu obra y... que nos miremos a los ojos. Eso es lo esencial. Gracias, gracias, Fernando. Gracias.